Furia Arrabalera. El arrabal infla el pecho. Bueno, llegando al final del programa, todavía nos queda tiempo, todavía nos quedan unos cuantos minutos para poder deleitarnos con este gran triunfo, como siempre haciéndonos quedar bárbaro las chicas del futsal, muy bien representados los colores de Deportivo Barracas, que jugaron frente a River este fin de semana. Y bueno, y para que nos cuente sobre el partido y también cómo vienen trabajando, vamos a hablar con Nadine Solferini, a quien le agradecemos la comunicación, que nos haya atendido, y la saludamos. ¿Cómo te va, Nadine? Martín y Hernán te saludan. ¿Cómo andás? Hola, Martín y Hernán. Un gusto. Todo bien. Bien, Nadine, haciendo tus primeros partidos, ¿llegaste hace poquito a Deportivo Barracas? Sí, llegué más o menos hace 2 meses, 3 meses. Así que por suerte ahora disfrutando poder jugar con el grupo, que es un grupo increíble. Así que viviendo lo que es ser parte de Barracas y disfrutándolo por suerte. Bueno, ¿cómo fue tu llegada? Bueno, ¿cuántos años tenés para ir conociéndote, para que te conozca el mundo de Deportivo Barracas? Tengo 25 años y llegué porque tengo varias conocidas en el equipo. Siempre me llamó la atención. Yo ya compartía equipo, pero de fútbol 11 con Candela Cejas. Y bueno, eso también ayudó mucho a que yo vaya a Barracas, a incorporarme allá. Hicieron muy fácil mi llegada, la incorporación al grupo fue muy muy linda, porque la verdad que el grupo es muy lindo y siempre tuvieron la mejor onda y eso ayudó mucho. Qué bien, eso es importante, imagino, para poder uno integrarse lo más rápido posible y de la mejor manera. Sí, obvio, siempre suma que el grupo sea abierto y siempre reciba bien a la gente, eso es muy bueno, habla muy bien del grupo. ¿Cómo estabas acostumbrada al futsal o también tenés que ir haciendo un poco la adaptación, por lo que nos decías recién, que estás más habituada al fútbol 11? No, en realidad siempre jugué futsal toda mi vida, desde chiquita, así que eso me va a facilitar bastante las cosas. Me faltaría entenderme más con las chicas, pero bueno, eso lleva tiempo, recién estoy hace poquito. Y fútbol 11 no, jugué un año y medio en Platense, así que no, mi adaptación al futsal es más simple. Claro, sí, ya venís adaptada. Exactamente. Nani te dicen, ¿no? Sí, me dicen Nani. Ah, eso bien. También, desde chica. Ah, está bien. ¿De qué jugás? ¿En qué posición te gusta jugar? Juego de ala opuesta, vendría a ser de ala derecha porque soy zurda. Así que me siento más cómoda de ese lado también. Bien, y particularmente ya metiéndonos en lo que fue el partido de anoche, fue un partido realmente espectacular, con una energía y con mucha emoción, ¿no? Frente a River, una gran victoria. Sí, el partido de ayer fue duro. La verdad que íbamos 3-1, las chicas de River nos empatan en el segundo tiempo, un 3-3, y ahí se puso todo más tenso. Así que, bueno, por suerte, un gran zurdazo de Mosquera, abajo cruzado, nos hizo poner uno arriba. Y luego una sexta falta la pateó Lali. Así que ahí pudimos ponernos 5-3, que nos dejó más tranquilas. Y bueno, cuidarnos también de la sexta falta porque estábamos en quinta. Ajá. Así que hacíamos una falta más y ellas podían acercarse un poco más al resultado. Pero bueno, por suerte pudimos estar más tranquilas, no cometer faltas. Y bueno, eso. Bien. Quedamos ahí 5-3. Sí, y aparte con un rival muy difícil, me imagino que por lo que viene jugando River, bueno, puntero y pareciera que quiere pelear allí arriba todo. Sí, River tiene la verdad que dos jugadoras que se destacan mucho, son muy rápidas, también juegan fútbol 11 y la verdad que con la pelota en los pies son increíbles. Eso fue lo que nomás nos complicó el partido. Estas dos chicas tienen mucho dominio de pelota, es bastante complicado, pero bueno, supimos manejarlo, supimos defender y bueno, nos pudimos llevar la victoria, que eso es súper importante contra un rival como River, que es bastante difícil. El partido se jugaba en condición de visitante y y realmente debe haber sido duro el momento en el que le empatan 3-3, ¿no? Sí, obvio, obvio. Te queda la incertidumbre de ahora hay que poner todo, ¿viste? Claro, ahora, porque encima te decís, te lo terminan de dar vuelta, peor todavía. No, peor, imagínate. Íbamos 3-1, teníamos dos goles de ventaja y arrancamos el segundo tiempo y a los minutos ya 3-2, 3-3 y bueno, ahí se empezó a poner un poco todo más tenso, pero bueno, con tranquilidad, tratar de hacer las menos faltas posibles, pero bueno, llegamos ahí a la quinta, pero por suerte se pudo ganar. Bien, bueno, y si acomodaron en la tabla, ¿les queda un partido pendiente ustedes? Sí, tenemos un partido pendiente con Comunicaciones. Bien, No sabremos qué va a pasar. Sí. Bueno, ya se actualizarán y bueno, obviamente esos puntos son importantes, pero igualmente se van acomodando arriba la tabla de posiciones para jugar de la mejor manera, encarar los playoffs, aunque falta, no hay que ser ansiosos, claro. pero se están acomodando muy bien en la tabla de posiciones y ganan a un rival como River, me imagino que también les da confianza para saber que están para hacerle fuerza a cualquiera. Claro, exactamente, yo creo que el partido de ayer nos va a dar un empujón muy bueno para saber, como vos decís, dónde estamos parados, porque supimos ganarles y ahora que venga, ahora nos toca enfrentarnos a San Lorenzo, y bueno, hay algo especial ahí porque habían quedado las chicas afuera contra San Lorenzo en los playoffs. Se viene por Copa de San Lorenzo, digamos. Viene por Copa, sí. Sí, por Copa Argentina. Sí. ¿Saben cuándo juegan? Creo que el miércoles. Entre semana. Bien. Entre semanas, sí. Va a ser como una especie de revancha. Así que también va a ser muy duro. Sí, es un duelo muy, muy particular ahí con San Lorenzo. Así que, bueno, poquitos días, digamos, ahora que ya se arrancó con todo el torneo y se está jugando la Copa Argentina. Así que van a ser más días de competencia y entre medio algún día para hacer algún entrenamiento. Se puede corregir algunas cositas, pero más que nada se planifica lo que viene inmediatamente. Claro, claro. Al tener las dos competiciones, los entrenamientos quedan muy cortos, viste, para prepararte. Pero antes de que empiece el torneo tuvimos tiempo, claro. Y nos fuimos preparando. Obviamente que los partidos hay que jugarlos y bueno, como un rival como San Lorenzo, vamos a tratar de estar demasiado concentradas y cometer los menos errores posibles. Pero bueno, esto de River viene muy bien para llegar bien al partido de San Lorenzo y saber cómo estamos y lo que podemos dar. Me imagino, es un gran golpe anímico, como decís, para lo que se viene, para la confianza de ustedes y justamente eso, confianza para saber que le pueden ganar y hacerle fuerza a cualquier rival que se les ponga enfrente. Y bueno, y qué mejor justo antes de jugar el miércoles contra San Lorenzo por los cuartos de final, la Copa Argentina, un rival tan difícil y con la historia que tiene enfrente a San Lorenzo. Sí, sin duda, para mí va a ser un gran partido y va a estar demasiado peleado. Nosotras iremos por todo porque, bueno, como ya hablamos del tema de los playoffs, hay como una revancha y va a ser vivida así y vamos a dejar todo para poder llevarnos el triunfo y pasar en la Copa. Bueno, vamos a estar todos pendientes, Nani, el miércoles del partido frente a San Lorenzo. Te agradecemos muchísimo la comunicación, que nos hayas atendido, que hayas podido contarnos un poco cómo es tu paso por Sportivo Barracas, cómo son tus primeros pasos, mejor dicho, en Sportivo Barracas. Nos alegramos mucho, sabemos lo bien que trabajan ustedes y también el gran juego que tienen y lo bien que representan a Barracas. Bueno, yo les agradezco, chicos, por la entrevista y bueno, estamos en contacto. Sí, vamos a volver a llamarte. Por supuesto, y sobre todo.